cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Sanaste mis culpas, tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús.